Camina Jesús cargado de cruz, coronado de espinas, con una túnica morada ensangrentada y humedecida por el sudor del martirio. Es el Jesús Nazareno. Nazareno de Santa María que cada Jueves Santo vemos bajando lentamente la cuesta de Jabonería. El Jesús que se abate ante el peso de los pecados del mundo. El hombre que encorva su figura ante el dolor. Por las calles de su barrio y con una cruz cargado sangrante y casi inerte va el regidor humillado. Que te quiten esa cruz que va partiéndote el hombro, que no puede más Jesús. Que hasta el cielo que yo nombro se quiere poner de rodillas adorando ese madero que al más grande rey humilla por salvar al mundo entero. Que no puede más Jesús, que su cuerpo ensangrentado se confunde con la luz que a sus plantas se ha postrado. Y así, cada Jueves Santo, en cada nueva oración va Jesús en su pasión como aquella vez primera, en que no quisieron ver llenos de odio y rencor, oh Señor, tu gran poder glorificado de amor. Por botica se hace largo, y tú sangrando en el suelo, brotando el rosal amargo que genera el desconsuelo. Que no puede más Jesús, que su cuerpo va doblando, que el mundo ve su salud como una flor marchitando. Que no puede más Jesús, dejadme cargar el madero, que se va apagando la luz en mi Jesús Nazareno.